Es un gusto recibir a Verónica Rúa, candidata a intendente del Frente Renovador, y Claudio Prisi, que como pueden están llevando a cabo esta campaña electoral. Uno ve que no tienen medios, los medios son económicos, son fundamentales para una campaña política, para un montón de cuestiones, y bueno, esa limitación se suma a una posible polarización de una campaña. Pero realmente yo quiero destacarlos, quiero destacar a ustedes, porque amén de eso y a pesar de ello están poniéndole el pecho a las balas, van a participar de unas elecciones que van a ser importantes. Y a mí ya en este contexto que uno está, digo, va a ser importante para ustedes como personas y como futuros políticos, que creo que de cualquier manera, sea cualquier fuera el resultado, los va a dejar bien parados ante la sociedad, y creo que a eso es donde tienen que apuntar ustedes. Bienvenidos, gracias por estar, y bueno, cuéntenos cómo están viviendo estos últimos tramos, la recta final. Bueno, buenos días, Alfredo, gracias nuevamente por el espacio. Y es cierto lo que vos decís, a veces con casi escasos recursos económicos, nada, podríamos decir, uno le pone el pecho a la situación, y bueno, porque está convencido de que podemos llevar adelante y queremos llevar adelante en el Consejo Deliberante, en el municipio, con Vero, las propuestas del Frente Renovador, y acompañar a Sergio Massa a nivel nacional y Felipe Solá en la provincia. Este grupo de vecinos tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance humanamente, llegando a las distintas casas, a los barrios, explicándoles las propuestas. Y si por ahí no nos han visto tanto en los medios, es porque no, es como vos lo dijiste, viste que los espacios, la prensa vive de esto, así que cuando no tenés recursos la cosa se hace muy difícil, se limita mucho más, sí, eso es cierto. Bueno, es una pena, de cualquier manera creo que es nuestra responsabilidad llevarle la voz de ustedes a la gente, para que ustedes se expresen. Verónica, algo hablabas de una encuesta recién que te habías desayunado, mirado, ¿estás hablando a nivel nacional de algo que viste? No. Bueno, buenos días, Alfredo, gracias por este espacio. Obviamente junto a nuestro grupo de trabajo reconocemos la invitación de ustedes, el espacio que nos dan, y como hay, más allá que se nos haga difícil la situación de poder seguir y remarla, va con nuestra persona y nuestro compromiso que ponemos al momento de dar la palabra de participar en este caso de un grupo político. Y bueno, sí, no, de la encuesta que te hablaba fue la local. Escuché en la otra radio de que estaban haciendo tipo una encuesta sobre a nivel local en cuanto a candidatos a intendente. Nada más eso. Y bueno, a nivel nación y provincia, bueno, nosotros obviamente más allá de lo que podamos hacer localmente, como dijo Claudio, obviamente estamos convencidos de que estamos representando la mejor posibilidad que puede tener Argentina y la provincia para que políticamente haya un cambio verdadero en cuanto a nuestros representantes y que se toquen áreas importantes para que la Argentina y la provincia en general pueda salir adelante en muchas cuestiones, más que nada las cuestiones sociales, que abarca todo, ¿no? Que comienza desde desde la droga, lo más simple y complejo según de donde vos lo veas, hasta lo de que es educación, trabajo y demás. Así que bueno, dentro de lo que nos toca pelearla y remarla a nivel local, creemos y estamos convencidos de que, bueno, seguimos haciendo fuerza y demás para llevar la voz y ser representantes de Sergio Massa, candidato a presidente, y Felipe Solá, candidato a gobernador. Y ahí estamos, bueno, terminando esto en la recta final, llegando donde podamos con la boleta, con los folletos. Pero bueno, la gente creo que ya a esta altura del partido tiene bastante definido a quién va a apoyar. Y eso hace que se acerquen a nuestro local o nos llamen o van a las casas nuestras a pedir las boletas, aunque yo les digo que no tienen que tener mucho cuidado en acercarse al local y demás, que esa cosa que todavía cuesta romper, que se acerquen al local, que no importa si alguien lo ve o no lo ve, ¿no? Porque después en el cuarto oscuro hacemos lo que nosotros realmente queremos. Así que bueno, estamos acá y bueno, terminando en esta nueva experiencia. Para mí personalmente y la mayoría del grupo, bueno, Claudio tuvo otra oportunidad. Pero bueno, es una linda experiencia, donde uno se encuentra con muchas, con lo bueno, lo lindo, lo no tan bueno y lo no tan lindo. Lamentablemente no debería ser así, pero bueno, es así. Pero yo soy una persona positiva y por más que a veces nos pasen cosas negativas, trato de buscar lo positivo. O sea, sabemos que por ahí nos pasan cosas, te pasa esto, pero porque tenés que ver lo otro, ¿no? Entonces, está muy bueno participar. Los otros días estuvieron candidatas a consejeras y Silvina Díaz, candidata a concejal, aquí, y pudieron hablar de las propuestas que en la mayoría de los casos son sencillas, pero importantes, ¿no? Y eso a veces, a mí me da la sensación que la población le presta mucha atención, porque hoy por hoy que a veces uno escucha en todos los niveles promesas superlativas y, uh-huh. y a veces casi inalcanzables, y escucharlos a ustedes con ideas simples, de cosas por mejorar que se pueden hacer con trabajo, con dedicación, con sobre todo compromiso, está muy bueno. Sí, la verdad que es esa. Nosotros nos han acercado otras ideas, algunos vecinos, y bueno, creemos que desde lo simple podemos hacer cosas más complejas, donde mandan recursos económicos, donde hay que pedir ayuda a la provincia o a Nación. Entonces partimos desde esa convicción, empezar por lo simple, por lo local, que es donde estamos viviendo nosotros en Alvear todos los días, y ver de qué manera le podemos dar una mano a los vecinos para mejorar la calidad de vida y tener una mirada pluralista en el Consejo Deliberante. Estaría buena como opción para no polarizar los proyectos, porque yo la semana pasada hablaba con un concejal y bueno, me contaba algunas cuestiones, viste, que tienen los partidos fuertes, el partido Cambiemos y el Frente para la Victoria, que a veces para aprobar un proyecto lo discuten entre ellos y no se llegan a acuerdos. Y entonces yo le decía, pero a veces qué egoísta, si se me permite la palabra, en esa discusión no desviar la mirada, que es el bienestar de los vecinos. Creo que como este espacio político es otra opción para que la gente tenga otra mirada y poder votar las ideas a nivel nacional, provincial y los proyectos que nosotros tenemos en mente y que queremos llevar a cabo en la ciudad. Así que desde ese lado está bueno participar, por lo menos. En esta elección, sobre todo concejal, apuntando al Consejo Deliberante, vencen 5 mandatos, 3 son de Cambiemos ahora, o de la Unión Cívica Radical, en realidad son las bancas, 2 del peronismo, del Frente para la Victoria, el peronismo, y con la particularidad que ingresan 6 al Consejo Deliberante, por última vez, para tener las 12 bancas. Es decir que se va a sumar un concejal más al recinto, y por eso pelean, ¿no? Digamos, ahí está el objetivo principal de ustedes. Sí, esa es la idea. En esta oportunidad, bueno, yo fui convocado y salió del grupo a encabezar la lista de concejales, así que estamos trabajando para eso, humildemente, desde lo que podemos hacer, así que somos conscientes de dónde estamos parados territorialmente y a nivel elección. Así que bueno, como un espacio nuevo, en las PASO demostró que la gente nos dio un voto de confianza. Hubo mucha gente, creo que el 30% del padrón no ha votado, entonces apuntamos un poco también a la gente, a los que están indecisos, porque el que tiene, el vecino que ya tiene el voto definido, ya está. Por supuesto que si quiere acompañar a la lista 138, bienvenido sea a nivel local por lo menos, y si le quiere votar completa también. Pero sí, es cierto, Alfredo, apuntamos a eso para tener, te vuelvo a repetir, un Consejo Deliberante más pluralista y ver desde el espacio del Frente Renovador otras propuestas a nivel local. Y que pasarían, en un hipotético caso, a ser muy importantes ustedes, ser una voz, muy escuchada y respetada, porque van a tener incidencia en las grandes cuestiones, porque van a definir votaciones dentro del Consejo Deliberante y pasarían a ser, si bien la segunda minoría, lejos, con una sola banca, pero muy importante. Tal cual. Eso por ahí hay que la gente un poco conozca, que creo que no se ha planteado en esta elección de esa particularidad. que por ahí no lo tienen por ahí muy, muy en claro. Nosotros, hablando de esto de captar votos, también yo le hablo a la gente, le quiero hablar a la gente que a veces cree o piensa que, o sea, no quieren comprometerse y prefieren votar en blanco. Entonces yo le digo, no, o sea, no voten en blanco. De última, voten a las personas que más o menos tienen propuestas viables y que podemos llegar. En este caso, bueno, obviamente les hablo de nosotros y que nuestro propósito es poder llegar con un concejal al Consejo Deliberante para justamente esto, como vos decís, más allá de que sería minoría, pero hay mucha gente que nos apoya y nos dicen, por las propuestas que tenemos, como vos decías anteriormente, son propuestas por ahí no de gran magnitud, pero son muy importantes a la hora de tenerlas en cuenta. Entonces yo le digo, bueno, si ustedes nos apoyan con el voto, porque nos dicen tienen que llegar con el concejal, tienen que llegar, bueno, lo único que les pedimos es que sean voz reproductoras, que planteen la situación de por qué nos apoyarían a nosotros al Frente Renovador a nivel local, es para poder llegar con el con un concejal y también plantear y llevar a cabo dentro del Consejo Deliberante estas propuestas o proyectos como los tenemos en cuanto a la discapacidad ante la tercera edad, o sea, proyectos viables que podemos llevarlos y de ese modo que sean escuchados, ¿no?, por los demás componentes del Consejo Deliberante y también del pueblo, ¿no?, porque obviamente se hace público lo que se trata ahí. Entonces a eso apuntamos a que de ese modo vamos a tener una persona distinta a la que siempre están y diferente y con otros proyectos, porque si vos te das cuenta, estás mirando todos los proyectos de los otros candidatos, ya sean candidatos a consejeros escolares o concejales, y realmente son las nuestras, son nunca antes las habían visto o no las habían hecho pública. Entonces, bueno, yo creo que en eso las propuestas nuestras y los proyectos son muy importantes, pero obviamente de llevarlo a cabo y de que ojalá igualmente, si no llegamos, los otros, el que llegue, sean, ¿no?, sean notificados de esto, de lo nuestro, y que lo tomen y lo puedan llevar adelante en un futuro. Un tema que ustedes plantearon en un principio, en el arranque, antes del paso del Parlamento Juvenil. Bueno, uno sabía que está aprobado en el Consejo Deliberante, pero que no se ha llevado a cabo, según me dijeron después, por el ciclo electivo, para hacerlo con el comienzo del ciclo electivo. Pero después se sumaron todas las fuerzas, es decir, que creo que no hay alternativas para que el año que viene eso se plasme, ustedes logren o no logren la banca. Habría que traccionar en ese sentido para que los chicos tengan su voz y puedan presentar sus proyectos en el Consejo Deliberante. Bueno, de eso se trata la política. Vimos que este espacio fue un poco empezar a revolver la olla, y cuando salimos a los barrios, a los medios a comentar las propuestas, surge este, y bueno, dos concejales, tanto el presidente del Consejo Deliberante, Amílcar Márquez, y Alejandro Sabatini, me dijeron, mirá, Claudio, que están los proyectos. Bueno, bárbaro, le digo, yo ojalá se active. Y bueno, mi conclusión es que uno hace un aporte y que movilice las ideas y que se puedan concretar, porque el espacio para los jóvenes, si lo hacemos de la boca para afuera, seguimos en lo mismo. Entonces es ponerlo en práctica. Le digo, bueno, decídanse por uno, modifiquen, analicen, que se junten a sesionar y que se junten a trabajar. Y que, claro, la idea es acordar y votar uno, no importa qué partido lo presenta o qué bloque o qué concejal. Ese es lo que hay que pensar, que se pueda concretar y llevar a la práctica para darle la participación a los jóvenes, que lo tienen otras ciudades vecinas, y por qué Alvear todavía no. Contale a la gente de qué se trata bien el tema, cómo es, a Doña Rosa, de la mejor manera posible. En realidad son ideas que surgen desde las escuelas secundarias, desde los centros de estudiantes que se están activando, ellos votan representantes acompañados con el director de la escuela, con el equipo directivo y con los supervisores, se votan representantes de las distintas instituciones de escuelas secundarias y de los distintos cursos, y luego solamente se conforma a nivel distrital una comisión que va a acompañar, digamos, y a guiar todo el trayecto que llevan los jóvenes para hacer luego la conformación del Consejo Deliberante. Se hace un acto eleccionario como cualquier elección democrática, con padrones, con mesas, con presidentes de mesa y fiscales de las distintas listas, si los hay. Bueno, es todo lo mismo como va a suceder este domingo y sucede en las elecciones. Una vez que se eligen los representantes y se conforma la comisión distrital, se conforman las bancas después en el Consejo Deliberante, donde ellos mismos, los alumnos que fueron elegidos como delegados de escuela y van a ser los parlamentarios a nivel local, van a llevar y van a ser los voceros de las distintas propuestas que tienen el grupo de trabajo de las distintas escuelas. Creo que es una buena iniciativa. En Saladillo está funcionando muy bien, en otras ciudades vecinas también, que yo tengo la posibilidad de trabajar allá y charlo con los jóvenes, han participado de distintos eventos y presentan distintos proyectos y problemáticas de ellos propias que son comunes a todos los jóvenes de la ciudad y de ciudades vecinas, porque no escapa de las realidades, y que, bueno, después se pueden plasmar en hechos concretos en el territorio. Está buena la idea. Está muy linda, sí. Y además fueron más allá después que esto se empezó a hablar, porque lo hablaron, ya te digo, todos los grupos políticos, y ya se habla de la posibilidad que tienen algunos, o el pensamiento que tienen algunos, de alguno de los dos partidos al menos, de crear la Dirección de la Juventud dentro del ámbito municipal, dentro del Ejecutivo. A mí me parece fantástico. Me parece fantástico que los jóvenes tengan su propio espacio. Y así como la creación de la juventud, creo pertinente separar a lo que es la Dirección de Cultura y Educación. Porque lo vemos los que trabajamos en educación, cuando necesitamos contactos o el nexo desde el municipio, un representante del municipio para con lo cotidiano, con el quehacer cotidiano de educación, por ahí no está empapada la persona que va desde el municipio, aunque debemos reconocer que el intendente personalmente participó en varias reuniones de UGD, que eso no se da en todos los distritos, hay que decirlo también. Creemos que separar la parte educativa de lo que es cultura del resto estaría bueno, porque sería más funcional el aporte desde el municipio para con la conexión y el nexo con todas las escuelas del distrito. Sí, y ya que está planteado también en esta en estas charlas que todos los candidatos han tenido y se destaca tanto la educación, bueno, qué mejor que crear una dirección, ¿no? Sí. Sí. Que esto no implique un presupuesto por ahí, por un cargo más, porque si no seguimos inflando el globo y seguimos poniendo más gente en el municipio. Por ahí hay gente capacitada, que seguramente la hay, que yo la desconozco, que puede cumplir ese rol, porque tampoco no necesitas ni un título habilitante ni nada, solamente ser un idóneo o que vos hayas trabajado en educación y que sepa que cuando uno te hace un planteo de qué te están hablando, porque por ahí va un representante del municipio a las reuniones de educativas y desconoce muchas cosas, que no tiene por qué saberla. Entonces por ahí, para agilizar y aceitar ese vínculo, estaría bueno un representante del municipio específico desde esta dirección trabajar las cosas puntuales de educación. ¿Cuándo le llegaron? ¿Ya tienen las boletas, obvio? Sí, ya están las boletas. Ya estamos repartiendo desde la semana pasada. Como es. Quería agregar también esto de lo que estamos charlando junto a Claudio, es también tener en cuenta que dentro de nuestras propuestas estaba lo que era llevar a cabo el centro cultural. Entonces, de esa manera, separar esto, como decíamos, de lo que es educación y cultura, ¿no? Y que después haya ido respuestas distintas, pero bien conformadas. Y también recalcar esto, de que cuando se crean estas direcciones, secretaría o centro, que hayan personas idóneas y que realmente estén, que no sea solamente llenar un cupo, un lugar de trabajo. Claro, porque sí, y a mí me terminamos parece, en lo mismo siempre. También, y que es positivo, lo han dicho acá algunos, naturalmente, que se debe buscar y apuntar y elegir muy bien las personas que van a integrar un ejecutivo municipal, porque además de ser idóneas, de conocer, tienen que estar comprometidas con la función. Esa Exacto. es la palabra máxima que tienen que tener en mente, comprometidas. Si no hay un compromiso de ese funcionario, no solo con el intendente que lo nombró, sino con la población. Con la población, es la destinataria de los logros o de los fracasos. Si no hay compromiso, esas direcciones pasan inadvertidas, y si pasan inadvertidas se está gastando dinero y no invirtiendo. Tal cual. Exacto. Sí, tal cual. Es cierto. Bueno, eso ya es responsabilidad de cuando el intendente designa sus direcciones, ¿viste? Es un trabajo en equipo. Y a veces uno los puede criticar, te puede gustar o no el funcionamiento de algunas direcciones, pero este mensaje va para los dos candidatos que tienen más posibilidades, que por favor, cuando conformen las direcciones, su equipo de trabajo, tengan en cuenta la profesionalidad de las personas, y sobre todo ponerse la camiseta para pelear y pelearla en el buen sentido de pedir cosas y de gestionar a nivel provincia y nación de todo lo que se pueda traer para generar Alvear. Eso es lo que queremos todos. ¿Quién va a estar en contra de eso? No, claro. Pero que sean funcionales y que respondan diariamente a las necesidades de los vecinos. Exacto. Y además que a mí me da la sensación de la importancia, porque no todo es ir a buscar y traer, ¿no? Que está bueno para el crecimiento óptimo de una ciudad, está buenísimo, porque con los recursos propios es bastante limitado lo que se pueda lograr y hacer. Pero cuando vos hablas de equipo, y tiene que ser un equipo de trabajo, en un equipo hay entrenamientos, hay charlas, y acá se ha utilizado mucho en años, no estoy criticando esta gestión, en años las reuniones de gabinete han sido contadas con los dedos de la mano. Y a mí me parece tan importante, porque si hay un equipo de trabajo y no se juntan, al menos una vez por mes, a ver, bueno, muchachos, vamos a entrenar acá, ¿qué estamos haciendo? Dame respuesta. Hay un montón de cuestiones que pasan en las reuniones de gabinete y que acá, no sé por qué cuestiones si no se hacen. La verdad que, en realidad, en lo personal y en lo profesional, uno tiene que hacerse una autocrítica, ya sea individualmente y grupalmente. Si nosotros trabajamos juntos y no nos hacemos una autocrítica para mejorar las cosas que consideramos que hay que reajustar, bueno, eso no nos está jugando a favor. Porque perjudicamos a los vecinos, seguimos siempre en lo mismo. En realidad, si uno se junta, analiza, ve los pros y los contras de los palos que a veces pueden tener en la rueda, de los obstáculos y cómo se pueden mejorar las cosas, creo que va a ser más viable una gestión para cualquiera que esté en el gobierno. Es muy simple eso, analizar sus errores, reconocerlos, porque hay personas que no reconocen los errores. ¿Por qué no decir, sí, yo me equivoqué, mirá, esto está mal hecho, vamos a hacerlo de esta manera? Si somos humanos, todos nos equivocamos, pero me parece que desde la humildad y desde la autocrítica se pueden construir y mejorar las cosas. Yo tengo bastante experiencia en los medios y he pasado por muchas campañas políticas, y a todos y cada uno de los candidatos los he escuchado decir que va a ser un gobierno de puertas abiertas, pero después la realidad no es tan así. En el día a día, yo voy a cada rato a la municipalidad a ver, y no es tan así. A veces los gobiernos anuncian esto, pero después yo no sé si es imposible, si se les pone fea la cosa, si no lo pueden hacer, pero no son tan de puertas abiertas como vos decís, de escuchar a los vecinos, de escuchar a las instituciones, de escuchar a un montón de gente que tal vez tengan ideas superadoras y que ellos no las han tenido y se pueden sumar. Claro, habría que preguntarles a los demás qué quieren decir con esta gestión de puertas abiertas, porque a lo mejor están abiertas, pero como decís vos, en el fondo se terminan tomando las decisiones unilateralmente. Está bueno hacer un gobierno democrático, está bueno vivir en democracia, poder elegir qué es lo que va a pasar este domingo los representantes, pero está bueno que escuchemos a los vecinos y que le demos respuestas desde el Estado, porque esa es la responsabilidad que tienen los funcionarios y que tenemos los políticos, y lo que intentamos trabajar o estar en política es eso, trabajar por el bien común de los vecinos. Y si yo cobro un sueldo como concejal, tengo, o así lo done, yo tengo el compromiso de trabajar para la ciudad. Entonces me parece que va un poco por ahí la cosa. El falta, por ahí lo que cuesta, porque... es el saber escuchar, el saber estar atento, claro, más allá. O sea, que sí, es, que sea una municipalidad de puertas abiertas, pero si vos no estás dispuesto a escuchar y atender las necesidades del pueblo, de cualquier vecino, de cualquier organización, de cualquier. Entonces, ahí ya es como que se están equivocando el camino. O sea, me parece personalmente, ¿no? Y como dice, que no sea una de definiciones unilaterales, porque, bueno, ahí ya. O sea, no es lo que uno apunta, y creo que la política de eso se trata, ¿no? De tratar de gobernar y de gobernar y hacer cosas para el bien común de toda la ciudad. Creo, ¿no?, que la idea de este grupo y un poco el factor común fue la escucha de los vecinos y no prometer nada que uno pueda cumplir. Y esto, si lo pasamos a las gestiones, a los que tienen acceso al poder, al municipio, a los cargos de las distintas direcciones, es eso. La idea es, o la propuesta sería para todos en común, es escuchar a los vecinos, no prometer algo que no se pueda cumplir, pero por lo menos escucharlos y gestionarle a corto plazo las posibles soluciones. Porque si no, nos quedamos en la teoría y no podemos hacer la práctica. Que la gente necesita cosas simples, no te piden ideales, ¿viste? Entonces, si no le podemos solucionar las cosas simples, estamos en problemas. Ayer, yo no quiero nombrar quiénes a veces, porque yo me enriquezco escuchándolos a ustedes, a todos. Uno vive aprendiendo y escuchando ideas y nosotros cosas, también. Y está muy bueno. Y voy escuchando, y me gustó algo que dijeron acá, y no digo quién porque no me quiero meter uh-huh. en esta elección, realmente no quiero que la jueguen como la quieran jugar, pero alguien planteó, me pareció excelente y nunca lo había escuchado, que trabajar con las instituciones, por ahí así se ha dicho, pero dijo cómo trabajar con las instituciones, por ahí dice, trabajar con las instituciones que son tan importantes en una comunidad, todas las instituciones deportivas, culturales, las instituciones intermedias, todas son muy importantes dentro de una comunidad. Y esta persona planteó que el Ejecutivo debe llamar a las instituciones y no esperar que las instituciones vengan a pedir. Vengan aisladas. Cuando vengan, reunirlas a todas en un principio de gestión, ¿qué proyectos tienen? ¿Qué proyectos que tienen? ¿Qué necesidades? Y buscar una manera de hacer algún evento, un mega evento que integre a esas instituciones para recaudar y un montón de cuestiones. Entonces, el Ejecutivo se queda con esos pensamientos y esos proyectos, y después ve en cuanto a lo que tiene presupuestado, ver en qué puede ayudarlo, y no esperar a que lleguemos a esta altura del año, por ahí venga una institución que tiene que viajar a no sé dónde y no podemos, el presupuesto ya está o un montón de cuestiones. Me pareció muy bueno. No, sí, lo había escuchado nunca. Y algo concreto. Claro, sí. Y algo concreto. Y no algo que no se puede realizar. Claro. Debería estar en la agenda del intendente, del ejecutivo y de todo el equipo de trabajo. ¿Y quién no va a querer eso? Claro. Para que no, que las instituciones no se sientan aisladas y se sientan acompañadas desde el Estado debe abrir las puertas. Por ahí eso es una gestión de puertas abiertas, pero el Estado, el municipio, le debe brindar la posibilidad y la coordinación de las necesidades y los proyectos, lo que vos decías, lo comparto completamente. Porque yo creo que cada gobierno lo ha hecho, pero lo ha hecho así. A ver, comercio tiene que bajar a Río Gallegos y viene desesperado porque necesito 20.000 pesos para ir, porque si no, no pueden ir las chicas que juegan. Entonces el comercio sabía que enfrentaba este torneo y que podía llegar a donde llegó. A principio de año lo sabía. Entonces, se puede proyectar, se puede armar, se puede organizar mucho mejor. Digo esto como un ejemplo último, porque ayer llegaron estas chicas, las churritas, y sé lo que pasó. Y tú, un apoyo total del gobierno municipal, no es que y de los vecinos también, y de los vecinos, de todo, de la comunidad en su conjunto, claro, pero es como un emergente que vos tenés que salir a remarla ahí sobre la marcha, ¿viste? Y si eso está proyectado, está programado, a eso apuntás vos y yo lo comparto. Facilitan la tarea de todos, si no, viste, están los padres atrás tratando de vender un número, una donación para juntar para el combustible. Y de apuro, porque eso también lo pueden hacer las instituciones, y con tiempo y ordenadamente, pero a mí me gustó mucho, insisto, eso de estar organizado, porque las instituciones son un motor dentro de una ciudad, son cuando sí, funcionan bien sí, las instituciones, y funciona bien gran parte de la comunidad, porque tenemos donde llevar a los chicos para que participen del deporte, de la cultura, para un montón de cosas. Sí, sacarlos del vacío, sociales, de la nada. Y creo que hay mucha gente que, pero creo no, estoy convencido, porque conozco mucha gente y puedo dar fe, que trabaja en distintas instituciones de una manera tan silenciosa que por ahí no quiere pedir nada, porque si pueden mezclar lo político, y la mayoría son todos apolíticos. Entonces, bueno, ahí tiene que estar el municipio para darles una mano y organizarlo desde un comienzo del ciclo electivo, del ciclo desde el 2016, por ejemplo. Yo acompaño esta idea y la comparto, ¿sí? Bueno, ¿cómo se ven el lunes? A ver, yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo se ven? ¿Dónde se ven? Estamos entusiasmados, somos realistas, estamos entusiasmados y, bueno, somos vecinos que transitamos todos los días acá, charlamos con la gente y seguimos contando nuestras propuestas, y la vida continúa y nosotros vamos a hacer todo lo mejor posible. Tenemos la esperanza de que la gente nos acompañe este domingo, por lo menos para llegar al Consejo Deliberante, y si no es así, respetamos la decisión de los vecinos, porque creen que las otras propuestas son más viables que las nuestras, así que vivimos en democracia y tendremos que aceptar el resultado que nos depare la suma. Lo que decís claramente en esta frase es que si no los eligen a ustedes es precisamente porque ven ideas superadoras en el otro y no porque los den por muertos, porque a veces la gente es exitista y vota al que cree que va a ganar. Dice, ahí está la cuestión de la polarización. Sí, a veces sí, a veces sí, porque creen que votar de otro lugar es como un voto perdido, pero nosotros le estamos dando un mensaje de que, por lo menos a nivel local, no están así, y queremos pelear una banca en el Consejo Deliberante. ¿Qué pensabas del voto útil que se planteó en estos últimos días? ¿Cuál es el voto útil verdadero? El voto útil verdadero es la convicción de los votantes. Más allá de lo partidario, la gente vota a las personas. Creo que cada uno no tiene que especular, el vecino o nosotros todos no tenemos que especular a ver si voto para este lado porque le va a sumar a este o le va a restar al otro, porque se pierde lo esencial, que son poder llevar a cabo las propuestas de un espacio político. Esa sería mi postura. Que ahí juega por ahí que también el compromiso que tienen las personas, por eso nosotros alentamos y le decimos no, o sea, no voten porque sí, como vos decís, puede ser porque son exitistas o porque, bueno, no sé a quién votar y, bueno, elijo a este, pero no, realmente sería que voten a conciencia, ¿no? Y para esto tienen que saber y estar conociendo las propuestas de cada uno de los representantes que están ahí a nivel local y nación y provincia también, pero hablando a nivel local, que era la pregunta que nos hiciste, es eso, que presten atención, que realmente decidan a conciencia, porque y que sepan, o sea, que un voto, porque uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer yo con mi voto? No, tu voto suma al de los demás, entonces eso hace que la suma de todos esos votos, bueno, se decide quiénes van a ser nuestros representantes durante 4 años más, entonces que realmente sean conscientes de a quiénes van a votar, que tengan en cuenta eso y que bueno, que entre todos, estamos en democracia y demás, vamos a elegir a quienes nos van a representar, ¿no? Y gobernar. Entonces, eso es lo que tienen que tener en claro. Y que el voto, como dice Claudio, todos deben ser voto útil, realmente, porque se lo tiene que ver así. Creo que si planteamos un voto útil, estamos planteando también que existiese un voto inútil. Entonces, me parece que ahí ya estamos hablando de algo que sin sentido. Sí, Clau. También, permitime, Alfredo, hay que reconocer, nos ha pasado a nosotros, que la gente está un poco descreída de la política en sí. No de la política, perdón, como acción desde el Estado, sino desde la representación, desde los representantes. Entonces, como por ahí los ven y te dicen, pero ustedes son más de lo mismo, o son todos iguales, ¿viste? Entonces, romper esas estructuras y romper ese pensamiento en el sentido de poder charlar con el vecino y contarle las ideas y por lo menos desde nuestro espacio decir, mira, nosotros no te prometemos nada. Sí, vamos a, te prometemos lo siguiente, que con estos proyectos y todos los que se puedan sumar podemos hacer alguna acción en el Consejo Deliberante para mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso yo hablaba desde lo más simple, que a veces es lo primordial, hasta llegar con acciones más complejas, donde se necesitan recursos materiales, recursos económicos sobre todo, pero bueno, para poder gestionar. Esa es otra realidad que también nos encontramos. ¿Cuál? Sí, que creen. Esta, que la gente está un poco descreída de los políticos. Que creen que es más de, ¿viste?, lo mismo. Que es más de lo mismo. Y de hecho, los mostraron las PASO, hubo 400 y sí, pico de votos en blanco. Sí. Lo mismo pasó en el 2003. Y un 30. No, entonces, esto es un llamado a la reflexión para todos los que estamos en la actividad política. Nosotros que recién empezamos, pero los otros políticos que están de tiempo también, es decir, bueno, algo mal o algo no convence a una parte de los vecinos donde no se sienten identificados. Eso es duro y es cruel, más allá de que te voten en contra, porque el voto en blanco te está diciendo no me convence ninguno, no me interesa nada. ¿Crees vos que la saturación por ahí a nivel de exposición mediática a nivel nacional, en todos los ámbitos, el 678, el otro del otro lado la nata, todas esas cosas inciden en esa capacidad de hartazgo de la gente, digamos, que la gente diga no, y después mete a todo en la misma bolsa? Sí, puede ser, mucha gente está esperando que pasen las elecciones porque está saturada de políticos. Prende la tele y el canal que pongas tenés algún político en el momento. En las radios pasa exactamente lo mismo, los medios de comunicación juegan un factor importante y la gente se satura. Sí. Y además si este desdoblamiento que ha habido en las elecciones, si hay balotaje en Buenos Aires, en Capital, creo que votan, no sé, la cantidad de veces que han votado. Sí. Y bueno, esto... chicos, ahí tienen a la gente escuchándolos, esta nota después la repetimos al mediodía y la volcamos en nuestra página web, que va a estar hasta el viernes en la pantalla para que todos puedan escucharla, y este creo que es un buen momento para que se dirijan a todos ellos, a toda la gente que el domingo va a ir a votar. Bueno, yo te quiero agradecer nuevamente el espacio que nos das y decirles a los vecinos que nos, si ellos consideran que se sienten identificados y nos quieren dar la posibilidad a nivel local de acompañarlos con la lista 138, a Felipe Solá en la provincia y a Sergio Massa a nivel nación, bueno, que nos acompañen este domingo con su voto, pero que todos voten a conciencia y no hagan especulaciones, y que somos libres de elegir a nuestros representantes, que no se sientan presionados, que no se dejen subestimar, que la voz del ciudadano común está en las urnas, en un gobierno democrático, y esta es la oportunidad de producir un cambio para nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país. Y que todo el mundo vaya a votar democráticamente, que no haya ningún juego sucio y que los ciudadanos salgamos todos contentos y que después podamos hacer una reflexión en conjunto para mejorar la calidad de nuestros vecinos en General Alvear. Gracias, Claudio. Gracias a vos, Alfredo. Sí, bueno, no, yo agregar a esto que dijo Claudio, decirles, bueno, que todos los que crean y que coincidan con nuestras propuestas, con nuestra forma de comenzar a hacer política, y de que somos un grupo de personas que creemos que, como hoy hablaba Claudio, de que como es a veces tan saturado y que creen que somos más de lo mismo, bueno, justamente le decimos, porque hemos logrado un poco en chiste y un poco en broma, y algo en serio en eso, de decir, bueno, no, quedan ustedes, porque es como que están acostumbrados a que le den dinero o le den una cosa o la otra. Entonces nosotros le decíamos, no, dinero no, te vamos, si llegamos, es buscar y pelear un lugar de trabajo. Entonces a los jóvenes que realmente se inserten y pelearla socialmente, que se inserten en lo que es la educación y también en el trabajo. Entonces es como que hay... Bueno, y nos dicen, bueno, pero ustedes así no van a lograr votos, ¿no? Porque, pero bueno, no, en realidad yo soy y con una de las convencidas de que se puede hacer política diferente a la que estamos acostumbradas, no andar comprando los votos de ninguna manera. Creo que se tiene que trabajar distinto a lo que estamos acostumbrados, y tal vez soy uno o somos uno de los pocos que pareciera que pensamos distinto, ¿no?, a todo esto que estamos hace tiempo que acostumbrados a que se hace de esa manera política. Pero bueno, son nuestras convicciones, creemos que pueden ser diferentes, que más allá de que esto es un comienzo, pero se puede, yo creo y estoy convencida de que se encuentran personas con nuestras mismas convicciones, con nuestro mismo modo de pensar, de decir, bueno, hay que trabajar realmente por el pueblo, hay que hacer ciertas cosas y hacerlas durante todo el ciclo de gestión de los 4 años y no en los últimos meses antes de una elección. Entonces, bueno, que nos acompañen con el voto, que realmente si creen que podemos llegar con un... creen que tenemos que tener alguien, un representante del Frente Renovador, y en este caso sería Claudio, dentro del Consejo Deliberante, bueno, que nos apoyen con el voto, que de esa manera vamos a tener voz y votos precisamente para llevar adelante nuestros proyectos y propuestas y pelearla de alguna manera con las necesidades que tienen ciertas personas de la ciudad y que a veces no son escuchadas. Entonces, en ese sentido pedimos que nos apoyen y a nivel provincia y nación apoyar a Sergio Massa y a Felipe Solá, que sabemos que bueno, Felipe ya ha tenido su experiencia como gobernador, que lo ha hecho muy bien, y en cuanto a Sergio Massa, que tiene detrás de él un equipo enorme y también con mucha experiencia en cuanto a lo que es su equipo económico, social y demás. Y que la verdad yo creo que vale la pena darle la oportunidad y que realmente es el cambio que está necesitando la Argentina para que comience, ¿no? Ya sabemos todas las falencias que estamos teniendo a nivel nación y provincia, y que este sería el cambio justo precisamente para que comience a cambiar la Argentina. Nada más. Gracias, Alfredo, por el espacio. Gracias. Gracias por tu atención y saludo a toda la audiencia y bueno, que el domingo nos acompañe. Verónica Rúa es candidata a intendente por el Frente Renovador, Claudio Prisi, candidato a primer concejal, estuvieron aquí con nosotros hoy. Yo no les puedo pedir a ustedes que los voten a ellos, naturalmente, pero sí que los escuchen, en estos días, en estas horas, cuando recorran, cuando vayan a algún otro medio, cuando si vuelven acá en algún momento por alguna cuestión en especial, que los escuchen en la página web, en nuestra página web, a partir del mediodía ya la nota va a estar. Y va a quedar hasta el día viernes, que escuchen sus propuestas, que escuchen sus ganas. Es un grupo que se definió y que quiere trabajar por y para General Alvear y que quieren tener voz en el Consejo Deliberante. Nosotros continuamos de esta manera.